María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa en media hora, toca el tío. Bueno, vamos a ver. Vamos. Siempre pie, pues. Voy. ¿Santos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. Train. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy buenas tardes a los y las oyentes de este programa que se llama 33 de mano, el programa de El Colectivo al Margen de Bariloche. Programa número 113. Mi nombre es Fabián Agosta, aquí con mi compañero Javier Barrera. En este fin de semana largo, las compañeras se han tomado un merecidísimo descanso, por lo menos dicen eso ellas. En un rato te estaremos contando las radios que integran esta red que hemos construido entre todos y todas, pero vamos rápidamente con el primero de los contenidos que tenemos preparados para hoy, porque tiene que ver estrictamente con algo que venimos siguiendo desde hace ya un tiempo aquí en nuestra ciudad, en Bariloche. Estamos comunicados en este momento con algún lugar del centro cívico de nuestra ciudad. Estamos comunicados con Tomás Guevara. Él es integrante de Vecinos por un Cerro para Todos y Todas. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien, Tomás. Te queríamos consultar cómo están las cosas ya por el Centro Cívico en esta nueva jornada de juntada de firmas. Venimos avanzando muy bien, pese a todos los obstáculos que no nos dejan juntar firmas en las comisiones. Electoral que no querían juntar firmas, que le hemos pedido al Consejo que habilite más mesas de entrada para certificar y nos dijeron que no. Bueno, todos esos obstáculos los venimos sorteando, pero bueno, hoy nos quisieron sacar. No, el problema no son los inspectores, sino las órdenes que vienen de arriba y oficiales de policía de Río Negro a decirnos que no podíamos estar ahí, que teníamos que irnos por una cuestión de seguridad. Y bueno, vale aclarar que había un montón de autos estacionados, nos vinieron solamente a hablar con nosotros, nos dijeron que había problemas de seguridad. Nosotros hablamos con la gente de Defensa Civil vinculado a la fiesta, ¿no? Y nos dijo que no había ningún tema de seguridad, que no había problema porque la camioneta está estacionada ahí, que no era una orden que bajaba de Defensa Civil. Así que bueno, tuvimos ahí una situación un poco tensa, que sí, que no. Le pedíamos en todo caso que nos habilite otro lugar para poder seguir trabajando en la junta de firmas. Bueno, por ahora seguimos ahí normalmente, pero bueno, la verdad que tuvimos una situación un poco tensa ahí hace pocos minutos. Hemos visto un video que se viralizó apenas sucedía esto que estás relatando, Tomás. Y hablando de cosas un poco más gratas que estos impedimentos constantes que se vienen dando, ¿cómo fue esta semana en lo que respecta a la juntada de firmas en favor de este referéndum? Mira, la verdad que estamos avanzando muy bien, pese a estos obstáculos y pese a que son muy pocos días hábiles. Vos sabés que, bueno, un fin de semana de 5 días, no nos están dejando habilitar espacios por fuera de los horarios de atención municipal y del juzgado de paz, con lo cual la verdad que si no fuera porque hemos podido trabajar con un escribano que nos permite juntar firmas fuera de horario de atención estatal, digamos, sería la verdad el doblemente complicado. Pero bueno, la organización, las ganas de los vecinos, la convicción también de lo que estamos trabajando es algo importante y que es el futuro de todos. Bueno, nos está permitiendo igual avanzar, la verdad que muy bien. Estamos muy contentos y creemos que en pocas horas más vamos allá a llegar al piso del 3% que nos pide la Carta Orgánica para la Iniciativa Popular. Para los que estén escuchando este 33 de mano en vivo, ¿hasta qué hora se van a quedar ahí juntando firmas en el Centro Cívico? Si no hay mayores contratiempos, hasta las 8 estamos en la calle Independencia. Y bueno, si nos llegan a querer mover, lo que les estamos pidiendo es que nos habiliten otro lugar, y nos ofrecieron tentativamente cerca de la Biblioteca Sarmiento. Así que en caso de movernos de la calle Independencia, igual estaríamos ahí en zona centro cívico, para el que quiera acercar. Estamos en un fin de semana particular también en Bariloche, porque se desarrolla la fiesta del chocolate, con lo cual hay muchos turistas dando vueltas por la ciudad. ¿Tuvieron algún tipo de comentario, de reacción de la gente que casualmente se encuentra con este tema del no a la entrega del Cerro Catedral de nuestra ciudad? Y hay mucha curiosidad todavía, más allá de que salió en algunos medios, ayer por ejemplo en Animales Sueltos, creo que le dieron un pequeño espacio, para pasar un informe que al final no apareció, esperemos que por una cuestión de tiempo, pero ya salió, digamos, como le llaman, el graf ahí abajo, el Zócalo, está el título, que era un cerro para los amigos. Así que pese a que recién incipientemente está llegando a los medios nacionales, todavía la gente por ahí que fuera de Bariloche no está tan informada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, más que nada curiosidad, informarse, mucho asombro cuando les empezamos a contar cómo viene esta historia, cuáles son, igual, además, los ribetes que tiene más allá de lo estrictamente local, digamos, los actores que aparecen de nivel nacional, las vinculaciones con naciones políticas y demás. Bueno, sobre todo mucho asombro, mucha incredulidad de que esté pasando esto y que por ahí gente que viene de otro lugar no estuviese enterado, ¿no? Y algo particular que pasó esta semana fue esta negativa que comentabas recién a abrir nuevos espacios para la juntada de firmas. Sí, se dan cosas muy extrañas de un bloque de Juntos Somos Bariloche que fue autor, de hecho el presidente Benítez fue el primer firmante de una iniciativa que declaraba el Día de la Participación Ciudadana para darle importancia, bueno, cuestiones que se dicen y que después se borran con el codo, evidentemente, porque nos están negando la posibilidad de ampliar las bocas de recepción para certificar las firmas. Esto es importante, lo repetimos siempre, no son firmas por internet, no son planillas que uno pueda firmar así normalmente, tienen que ser firmas certificadas. Entonces, bueno, es toda una operatoria bastante compleja y engorrosa desde lo formal. Y bueno, la verdad es que desde el Estado Municipal no se está queriendo facilitar las cuestiones. Por último, Tomás, ¿hasta cuándo tienen tiempo los vecinos que todavía no concurrieron a aportar su firma? Bueno, hay dos etapas. Primero el 3% para la iniciativa popular, que esperamos cumplirlas en pocas horas más, a lo mejor hoy, a lo mejor el martes. Y ahí lo que está evaluando la Comisión de Vecinos es cuál es el mejor momento para ingresar esas firmas. No está todavía la fecha prevista para la segunda vuelta de votación. Nuestra intención en principio es presentarlas antes de la segunda vuelta, pero como todavía no está fija la fecha, se dice que podría ser el viernes que viene. Bueno, para esta primera instancia estamos en la recta final, últimos pasitos. Y pero bueno, como esto es un proyecto de ordenanza que después lo tiene que tratar el Consejo y obviamente lo van a rechazar, porque si tuvieran algún tipo de receptividad a estas demandas, ya tuvieron múltiples instancias. Después se abre el segundo paso, que es la junta del 7% restante para forzar el referéndum. Así que bueno, algunas horas más, el martes supongo entero, y no creo que mucho más para este primer 3%, y después estaremos dando los detalles, digamos, de cómo sigue la junta de firma. ¿Y para el martes ya hay algún lugar preparado para ir a firmar? De momento, a la mañana, lo que está habilitado, que es el juzgado de paz, en el Ordia del 600, al lado de Agua y Gas, de 7:30 a 13:30, y Junta Electoral Municipal en Moreno y Ruiz Moreno, planta baja, en la esquina, de 8 a 13. Ese es el horario, digamos, de atención pública, y todavía no tenemos prevista otra juntada fuera de a la tarde, digamos, porque, bueno, requiere coordinar con el escribano, que, bueno, que le está metiendo todo, pero, bueno, que tiene que continuar también con su vida y con su labor profesional. Y, bueno, y lo más también, como para estar seguro de dónde se puede ir, si alguno duda, porque vio que también van apareciendo noticias contradictorias, que vaya a saber uno quién las larga a las redes, pero ¿cuál es la página o el Facebook donde pueden fijarse los vecinos para tener información fehaciente de dónde ir a firmar? Todo lo oficial, digamos, sale del Facebook, es un cerro para todos, Bariloche. Perfecto. Bueno, Tomás, te agradecemos muchísimo y estamos ahí preparados para dar esta buena noticia de que se ha llegado a la convocatoria al referéndum. Y aparte hay que apurarse porque ya tenemos un problema nuevo. Vio que ya autorizaron el aumento del boleto. Sí, no, la realidad, la verdad que no descansa, son muchos frentes. Y bueno, la clave y la respuesta siempre es lo mismo: más organización, más involucramiento, más compromiso. Y bueno, por suerte Bariloche tiene bastante trayectoria y gimnasia en esto de comprometerse en estas luchas, así que bueno, somos bastante optimistas igual de cara al futuro. Igual, según los medios, nos tenemos que quedar tranquilos porque la empresa había pedido 19,65 y el intendente Genuso afirmó que estará en los 19 pesos, así que nos quedamos tranquilos que no va a ser tanto el aumento. No va a ser tanto, un changuí de 60 centavos, muy bien. Agradecemos entonces a Tomás Guevara, integrante de Vecinos por un Cerro para Todos, por comunicarse con 33 de Mano. Un día privatizaron Lago Escondido, pero yo vivía lejos. Otro, el Chapelco. Pero yo no sabía dónde era. Después vinieron por el Catedral. Vinieron por el Catedral. Pero yo no esquío. Yo no esquío. Ahora se quedan con el San Martín y el Lago Gutiérrez. Pero ya es demasiado tarde. Salgamos de la pasividad y el encierro y vayamos a firmar el petitorio por el referéndum. No a la entrega del Catedral. En Facebook, Cerro Catedral para todo Bariloche. Vení a firmar con tu DNI. Vecinos autoconvocados de Bariloche. Baby, cardenales bajo el John. Y en el comienzo musical de 33 de mano, Divididos con Nene de Antes. Voces al margen. ¿Por qué estás participando de esta repintada de pañuelos? Porque estuve el día que se hizo la pintada, el 24 de marzo, y bueno, la actitud del municipio me pareció horrible, y entonces decidimos entre todos que lo íbamos a repintar. Esperemos que esta vez dure, por lo menos hasta que concreten ese proyecto que surgió aparentemente después del 24 de marzo por el municipio, de hacer un lugar específico de la memoria. Vine a repintar el pañuelo que había pintado con el nombre de mi cuñado, el marido de mi hermana, desaparecido en el 77. No ensuciamos, no faltamos el respeto a este monumento, al contrario, creo que le damos ese toque de realidad que estamos viviendo. ¿Qué significa para vos hoy memoria, verdad y justicia? La memoria está viva, no nos podemos olvidar, que la justicia actúe como debe actuar, no como está actuando estos últimos tiempos. Y la verdad es que la verdad son 30.000 desaparecidos. Y creo que este tipo de cosas hace que mucha gente que a lo mejor cree que no fue así, o los jóvenes que están empezando a aprender qué es lo que nos pasó en esos años tan duros. Además, bueno, el trabajo de las madres y de las abuelas es un trabajo impresionante. Si se recuperaron la cantidad de nietos que se recuperaron, no fue por la justicia, fue por las abuelas. ¿Y estuviste en la marcha el 24, Mariloche? Estuve un ratito cuando llegó la marcha al Centro Cívico. Fue espectacular. Las marchas del 24 tienen que ser siempre así o más. Creo que se va a ir sumando gente que va comprendiendo, ¿no?, qué es lo que significa. Yo soy Mónica, una vecina de Dinahuapi, participé muchísimos años en esta comunidad y lamento mucho que hoy quien gobierna este pueblo tenga reacciones como la que tuvo después del 24. Voces al margen. Y te contamos de qué trata esto con este testimonio que escuchábamos recién. El día 24 de marzo, en la vecina localidad de aquí, de nuestra ciudad de Bariloche, o sea, en Dinahuapi, se hizo una pintada de pañuelos ahí en la plaza del centro, la que está atrás del barco que da a la ruta de acceso a Dinahuapi. Resulta que el mismísimo lunes, horas después, el intendente Danilo Rojas decidió tapar los pañuelos de las madres, este homenaje que habían decidido hacer los vecinos, y en el día de ayer a la mañana se hizo una repintada de los pañuelos. A lo largo de este programa, de este 33 de mano, vamos a estar escuchando diferentes testimonios de vecinos y vecinas, pero más que nada tratamos de hablar con los jóvenes, enterarnos de qué significa en este momento histórico memoria, verdad y justicia. Voces al margen. Tengo 17 años, milito en La Cámpora, en el Frente Estudiantil de La Cámpora, y bueno, vivo acá en Dinahuapi. Bueno, hoy se está haciendo una pintada de pañuelos en la plaza denominada por los que vivimos acá como la Plaza del Barquito, que intentamos que a partir de ahora se reconozca también como la Plaza de los Pañuelos. Creo que es la forma en la que el pueblo ejerce su derecho a la memoria, a que se respeten los derechos humanos y la lucha contra cualquiera que se atente siquiera a tocarlos. ¿Por qué decidiste militar? Desde muy chico a mí me interesó mucho el tema del 24 de marzo. En mi casa nunca se habló de política concretamente, pero mi abuelo era militante allá por aquellas épocas de la dictadura y él me interesó bastante en el tema. Principalmente a mí me preocupaba que no haya justicia social. Crecí en un contexto en donde los derechos humanos eran una política pública, donde se respetaban y donde se reconocían y se hacían valer. Hoy estamos retrocediendo muchísimo en cuanto a eso. Es necesario que los jóvenes principalmente salgamos a las calles, que marchemos, que pintemos, que caminemos para abrir camino a las otras generaciones que vienen atrás nuestras, que por ahí suena muy lejano, pero es nuestra responsabilidad también ser una especie de, me sale decir ejemplo, suena muy ambicioso, pero para los pibes más chicos que vienen atrás nuestro y para poder abrirles camino dentro de la política y dentro de la pelea por los derechos humanos. ¿Cómo ves vos que está la militancia juvenil en las escuelas secundarias de aquí en Bariloche? Cuesta, como siempre, la organización, más allá de la militancia partidaria que hay en cada organización. Conformamos la Federación de Estudiantes Secundarios, donde se nuclean a los centros de estudiantes de todo Bariloche y el Centro de Estudiantes del CEM 96, que es acá de Dinahuapi, y buscamos que sea de una forma organizada, de una forma consensuada. Ahora estamos trabajando mucho, por ejemplo, el problema con el boleto estudiantil, que es una problemática por la que muchos compañeros han perdido la vida en la Noche de los Lápices, y nos parece necesario conmemorar esto. Si bien el boleto estudiantil hoy rige, lo que pasa es que hay una reforma en el proceso del boleto que da el doble de pasajes y que rige para los fines de semana, para que los chicos puedan tener su derecho a esparcimiento libre, fomentando, qué sé yo, yo, la cultura y tantos otros aspectos de la vida cotidiana que por ahí se ven inhibidos de hacerlo por el boleto de colectivo que otra vez vuelve a aumentar en el municipio de Bariloche y saca la igualdad de oportunidades. ¿Qué te parece que va a significar para la vida cotidiana de Inahuapi este hecho de estar en el centro de la localidad y ver en la escalera, ver en la plaza los pañuelos? Los pañuelos son un símbolo de lucha, un símbolo histórico que representa así la lucha y la convicción y la fuerza de las madres y abuelas que están siendo demonizadas, pero creo que simboliza eso y hace más efectivo el lema de la memoria, la verdad y la justicia. Creo que para tener memoria es esencial que los tengamos presentes y que veamos el significado de los pañuelos, que no se diga que es una pinturrajeada en la plaza o ensuciar. Me parece que se tiene que ver el trasfondo y la lucha que hay detrás de estos pañuelos y lo que significan. Creo que es responsabilidad de todos y todas cuidarlos, esencialmente y principalmente de los jóvenes. Voces al margen. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado. Esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Y haciendo un paréntesis en esto que venimos escuchando, te contamos que estamos en 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen, que estamos saliendo en vivo por FM del barrio, la 98.1. Si te querés comunicar con nosotros, el teléfono fijo de la radio es el 452-8379, 452-8379. Y en un rato te damos las emisoras que nos acompañan, pero sí te decimos que en este momento en vivo también nos podés estar escuchando por Radio Conexión, ocupando también el aire de Bariloche desde otro punto de la ciudad. Y a pesar de que ya parece que fue hace un montón de días, ya que esto quedó atrás hace muchísimo tiempo, hace menos de una semana se conmemoraba en nuestro país el 42 aniversario del último golpe de Estado cívico-militar. Estuvimos también en la plaza aquí de Bariloche. Como dato que ojalá se mantenga a través de los años, al igual que en muchos lugares del país, por primera vez hubo un documento unificado. Y más allá de hit de verano, de hit de otoño que cantaba la gente por las calles, esto es algo de lo que se escuchó en ese documento unificado aquí en Bariloche. Voces al margen. Con esta fiesta popular estamos recordando las banderas de los 30.000, pero también, como decían recién, a Rafael Nahuel y a Santiago Maldonado, asesinados por el Estado. Rafael Nahuel, ahora y siempre, ahora y siempre. Hoy la plaza tiene, en esos emblemas que están allá detrás sobre el centro cívico, realmente una connotación que emociona. Son los pañuelos de las madres en una representación muy genuina. ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! Hace 42 años, el golpe cívico-militar eclesiástico instaurado en Argentina, en consonancia con una política represiva extrema, aplicada en todo nuestro continente a través del Plan Cóndor, generó el genocidio, cristalizó la ruptura institucional y legal del reconocimiento de los derechos humanos, dejó el saldo de 30.000 personas desaparecidas, el empobrecimiento y endeudamiento de la nación. El contexto actual de este gobierno está marcado por el despido masivo de trabajadores, los tarifazos, el desmantelamiento de la industria nacional, el ataque permanente a la investigación y al desarrollo científico. Al mismo tiempo, condonan deudas y quitan impuestos a los dueños de los grandes capitales. Realizan constantes recortes en planes sociales y trabajan en el vaciamiento de organismos destinados a la inclusión social. Intentaron la desvergüenza de impulsar la ley del 2x1. Con el solo fin de favorecer a los genocidas con un indulto encubierto que por las multitudinarias manifestaciones en su contra no pudieron poner en práctica. La realidad es que para este gobierno el enemigo es el pueblo que lucha y reclama. En la región tenemos sobrados y tristes ejemplos que dan cuenta de esto. ¿Cuántas pibas y pibes de los barrios son hostigados y maltratados? ¿Y cuántos y cuántas han sido ejecutados y ejecutadas por una bala policial? Diego, Nino y Sergio fueron asesinados el 17 de junio de 2010 en una brutal y sangrienta represión de las fuerzas de seguridad. La multiplicación de los casos de gatillo fácil, cuyo último exponente fue Facundo Ferreira, de 12 años, en Tucumán, procederes que cuentan con el aval del presidente y demás funcionarios, son una clara muestra de cómo esta política de Estado se basa en un aparato represivo que legitima las detenciones ilegales, las persecuciones políticas y la criminalización de la protesta social. Tenemos 30.000 razones y 373 esperanzas. Memoria, verdad y justicia, ya dijimos, nunca más. Llorando en el umbral de la vida. Sonaban este 33 de mano, número 113, ataque 77, con la colina de la vida. 33 de mano. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. En diferentes ocasiones te hemos contado que este 33 de mano, el colectivo Al Margen y muchas de las radios de esta región integran una red que se llama la Red Enfoques, la red de medios comunitarios de la Patagonia. En este caso, una de las emisoras de aquí, de nuestra región. Estamos hablando de la radio Petú Moguelein, la radio comunitaria del Maitén. Está cumpliendo 10 años. Para enterarnos cómo se sigue adelante con este proyecto comunicacional, estuvimos hablando con Jorge Millán, uno de los integrantes de la Petú. Mari Mari, Pupeñi Pulamí, Pupompuché, Inceta Jorge Millán Pinguén, el Maitén, Guarriameu, Inceta integrante Petú Moguelein, Radio Mapuche Comunitaria, de aquí de la localidad del Maitén. Transmitimos el 88.7. Hemos cumplido ya 10 años de recorrer los aires de aquí de la localidad. Pasó muy rápido el tiempo. ¿Qué decir? Pues parece que fue ayer que arrancáramos. Bueno, y muy contentos por esta etapa y también con muchos desafíos por venir, ¿no? Es una radio que se origina hace ya 10 años, como decía recién, a través de una intención primero, un sueño que pudo cristalizarse gracias al acompañamiento, al apoyo económico de los compañeros de una organización llamada Ya Basta, que es de Italia, una organización que está integrada por distintos sectores sociales que intentan esto, apoyar ideas o proyectos de comunicación alternativa en distintas partes del mundo. Bueno, por suerte ellos pudieron tener contacto con nosotros y nos financiaron para poder tener este sueño ya hecho realidad. Jorge, ¿y actualmente qué cantidad de compañeros y compañeras integran la radio? En este momento tenemos entre 15 y 20 personas, porque como todo colectivo es muy dinámico la participación de la radio. Hay gente que llega, hasta un tiempo se va, vienen compañeros nuevos, pero en general más o menos dentro de ese número es lo que nos mantenemos. En principio era mucha más gente, pero bueno, hay gente que de a poco se fue retirando por motivos laborales, por diferentes cuestiones. Pero sí, rondamos más o menos esa cantidad de integrantes. Situando geográficamente al Maitén, al lugar donde está la radio, y bueno, ¿qué características tienes en lo que respecta a inserción en la comunidad? ¿Cómo trabaja con la comunidad de la región? Bueno, te comento, la radio está ubicada en el sector noroeste de la provincia de Chubut, más precisamente en el paralelo 42, lo conocido como el paralelo 42. Estamos en un punto muy particular aquí de la cordillera, porque tenemos por un lado el bosque y por otro lado la estepa, un punto de inflexión de dos paisajes tan, tan dispares, pero con un objetivo muy particular cada uno. Es una radio que llega a distintas comunidades aquí alrededor, y bueno, una de las más lejanas es Vuelta del Río, que estamos de Vuelta del Río a 23, 25 kilómetros más o menos. Después tenemos el contacto acá diario con las comunidades mapuche aquí de la zona. Y bueno, por supuesto la zona de aquí de área rural, ¿no? Urbana. Es una radio que de alguna u otra manera empezó a marcar la presencia y la existencia del pueblo mapuche tehuelche, porque antes de la radio, antes que circular a los aires de aquí de la zona de la radio, prácticamente escuchar un sonido, un instrumento mapuche, una palabra en mapuzungún era imposible de pensar, ¿no? Desde ese aspecto yo creo que la radio fue marcando también su presencia, haciéndose eco de distintos reclamos, de distintos sectores sociales, y todo lo que ha ido ocurriendo en este último tiempo, en esta última etapa de, de aquí en la Patagonia específicamente, ¿no? Cuando ustedes ya, luego de cumplir 10 años, ya una etapa superada, ¿qué desafíos se plantean de aquí para adelante en lo que tiene que ver a consolidar este proceso de comunicación popular? Y desafíos creo que son varios. Una es poder sostener el espacio con la dificultad que genera el día a día de la radio, de la dificultad que genera particularmente para las radios comunitarias o alternativas. Y que sabemos que el tema económico es uno de esos grandes desafíos a llevar, ¿no? Y por el otro lado es poder mantener, bueno, el movimiento de la radio en cuanto a participación particularmente. Cuesta mucho, a veces es difícil. Y de alguna manera la aparición o la participación, la apertura de otras radios comunitarias aquí de la comarca, yo creo que esto es muy importante porque también da un sustento, ¿no?, a la radio, que como la Petrulla viene hace 10 años, con esos altibajos que tenemos por ahí, el hecho de tener nuevas radios, nuevos espacios, nuevos compañeros que se suman con mucha energía y con muchas ganas, realmente contagian, y eso fortifica también estos espacios que ya están ahí con unos añitos de trayectoria. El desafío es muy grande, la realidad es complicada, pero bueno, eso yo creo que nos está atravesando a todas las radios comunitarias, ¿no? Con respecto a las dificultades que atravesamos, venimos sufriendo también desde los medios comunitarios un constante atraso en los pagos de los concursos ganados, de los derechos adquiridos a través de los concursos del FOMECA, ahora manejados por el ENACOM. ¿Cómo están ustedes con ese tema? Mirá, nosotros estamos ahí también con intenciones de poder generar algún ingreso desde ese lugar, tanto en equipamiento como en todo lo que refleja la posibilidad de ingresar a un FOMECA, ¿no? Y bueno, gracias. Por suerte tenemos algunas compañeras que realmente le han puesto todas las pilas, entre ellas Aymara, me acuerdo en este momento Estefanía o Mirta, gente que trabajó mucho, quisimos acceder a uno. La idea era acceder a otro para poder seguir mejorando la calidad de lo que es la comunicación en ese aspecto, ¿no? Y se hace difícil, cada vez más difícil. Yo creo que, bueno, el contexto en el que estamos hoy inmersos, los medios de comunicación alternativo indígena, es muy complicado, teniendo en cuenta esto que mencionabas recién, ¿no? Cómo se está manejando todo, cómo este organismo de alguna u otra manera está cerrando muchas puertas. Son necesarias tener abiertas para que la comunicación deje de ser un comercio y sea algo realmente abierto para todas las personas. Hablamos de dificultades, pero también es importante hablar de fortalezas. Hace poco participamos de un encuentro de los medios que conformamos Enfoque, ahí en Fogón, en El Hoyo, donde estuvieron también varios compañeros y compañeras de ustedes. Y bueno, más allá de que en algún momento te voy a preguntar ahora a partir de esto, de la fortaleza de integrar estas redes, se evaluaba también esto de la visita de compañeros de DTL, que ya ha ocurrido, la gente que vino a ver la cuestión técnica. En el caso de ustedes, ¿cómo recibieron esta visita y específicamente qué problemas les solucionaron? Ya, realmente fue grandiosa la visita. Yo no pude participar mucho tiempo, pero estuve un rato en la radio. Le pusieron todas las filas, hicieron un despliegue importantísimo de trabajo técnico, porque desde desarmar una ficha de un micrófono hasta trabajar en el equipamiento de transmisión, ya realmente contentos, muy, muy agradecidos porque existen estos compañeros que salen a recorrer las radios comunitarias, y llevan su voluntad de trabajo, su conocimiento, y realmente a nosotros nos vino excelente. Tenemos un problema con la potencia, bueno, pudimos comprobar que la potencia está en corto, así que la iban a revisar, iban a ver si podían encontrar la solución, y si no, seguramente se la llevarían para Buenos Aires. Hoy estamos saliendo con poca potencia, y lo que ellos hicieron fue un mantenimiento general, completo, como te decía, se desarmaron una ficha hasta, bueno, todo lo que es de transmisión. ¿Qué peso te parece que tiene dentro de lo que es la comunicación popular integrar estas redes como Enfoques? Me parece espectacular, fundamental. Pues tiene que ver con esto que decías un ratito, el hecho de fortalecer aquellos espacios que de alguna manera por ahí, por condiciones propias de la situación en que se vive, a veces flaqueamos un poco, ¿no? Hay un poco de flaqueo de algún aspecto, pero están esas alternativas que se van generando, realmente vuelven otra vez a reflotar, a fortalecer los espacios. Entonces, trabajar en red me parece necesario, me parece que es la única alternativa para poder hacerle frente a esta realidad de los medios hegemónicos. Me parece una herramienta fundamental. Bueno, Jorge, te queremos agradecer por tu participación en este 33 de mano y bueno, al llamarte a vos también mandarle un saludo enorme a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de estos 10 años aportan y hacen fuerte la comunicación popular en nuestra región. El agradecido soy yo, bueno, en nombre de todo el colectivo, muchísimas gracias, mucho Nahuel, mucha fuerza en todas las ideas, en los proyectos que se están gestando, que realmente se fortalecen los distintos medios. Un abrazo gigante para ustedes y bueno, mucha fuerza, Peucalial. Que anden bien. Voces al margen. Estábamos escuchando recién el testimonio de Jorge Millán, integrante de la radio del Maitén, la Petú Moguelein, que está cumpliendo, como él contaba, 10 años ya de trayectoria, 10 años al aire. Y recientemente desde los medios comunitarios de aquí de la región, integrantes de la red Enfoques, participamos de un encuentro para evaluar cómo seguir y cómo seguir construyendo este programa que se hace semana a semana con los contenidos que aportamos las diferentes emisoras de la zona. Y viendo la actualidad política, viendo cómo ha cambiado el panorama a partir de que ha dejado de estar en nuestra región una oficina, en realidad en que ha dejado de estar prácticamente en funciones la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual, y desde que ha cambiado el AFCA por el ENACOM, y que en el caso de nuestra ciudad de Bariloche la consecuencia más clara es que ha dejado de haber una oficina de este ente, que más allá de regular las funciones de los diferentes medios, de ver el tema de concursos, de ayudar a las emisoras en cada uno de los inconvenientes que puedan tener cada una de ellas, lo más importante era que también era la oficina encargada de tomar las denuncias acerca del mal funcionamiento de las empresas de telefonía. Ahora, cada trámite que tenemos que hacer en esta región del país tiene que ir directamente a Viedma, con lo cual las carretas tardarán un tiempo en traer una respuesta aquí al lado de la montaña. Te contaba de este encuentro de las radios comunitarias ahí en El Hoyo, estuvimos en Radio Fogón, y uno de los puntos más flacos era el tema técnico, cómo hacer, ya que han desaparecido las capacitaciones que brindaba el AFCA, cómo hacer para que las radios suenen bien, para que se escuchen potentes, cómo arreglar equipos, cómo mantener los equipos en condiciones. A partir de esto, ya venían con un trabajo previo los compañeros de Antena Negra, que estaban buscando que algunos técnicos se vinieran a la región. Estuvieron este fin de semana algunos técnicos integrantes de DTL y de Antena Negra de Buenos Aires, y han estado trabajando en las radios de la comarca. Escucharemos ahora, siguiendo con esto, el testimonio de Ezequiel Medone, uno de los técnicos que vino a trabajar y a poner en condiciones diferentes radios. Y te recordamos también que Ezequiel Medone, si hacemos un poco de memoria, en aquel primero de septiembre del año pasado, fue uno de los detenidos cuando cubría la marcha en Buenos Aires, luego de la represión que sufrieron él y otros compañeros, y se comieron unos cuantos días guardados hasta que la presión popular hizo que salieran en libertad. Pero en este segmento del 33 de mano nos habla de la importancia de los medios comunitarios. Hace un tiempo que venimos tratando de dar una mano y colaborar en que los medios mejoren técnicamente, no tengan tanto impedimento, no tengan que recurrir al mercado para poder tener un transmisor, para poder poner una torre, para poder tener unas antenas. Nosotros con DTL venimos haciéndolo hace unos 10 años más o menos ya. Formamos una cooperativa en un momento que también nos permite hacer otro tipo de trabajos para financiar el tiempo que le dedicamos a las radios comunitarias. A La Negra, por ejemplo, nos conocemos desde cuando armaron su transmisor en el taller de transmisores allá en Buenos Aires en el 2010. A Fogón también. Y justo se confluían distintas necesidades de las radios de Enfoques, que es una red que también conocemos, venimos conociendo hace un tiempo. Y poder venir a darle una mano a esa red y a las radios de esa red para que crezcan, la verdad que está buenísimo. Hacemos esto y hacemos comunicación desde donde lo hacemos, digamos, en vinculación con las organizaciones sociales y tratando de aportar desde este lugar, porque queremos que cambie todo esto, digamos. Y cuando se pone cada vez más denso todo, cuando más se empieza a atacar a las organizaciones, a la gente que sale a luchar, más hay que militar y más hay que pararse, digamos, en contra de eso. Nosotros vamos a seguir viniendo, vamos a seguir montando radios, vamos a seguir yendo a las movilizaciones a contar lo que pasa y a participar de esas movilizaciones de esa manera. Por nosotros también somos manifestantes, digamos. Cuando estábamos ahí, estábamos cumpliendo determinado rol, pero nosotros sentimos que somos parte. Intentamos también mejorar y poder tener respuestas cada vez más grandes, digamos, a ese desfasaje que hay entre los medios hegemónicos y los medios comunitarios. En Antena Negra pusimos en marcha un transmisor digital en su momento, que la idea era que la gente en Capital pueda prender la tele, hacer zapping y poder encontrarse con un canal que es distinto. No sé cómo será la tele acá, no vi nada, pero allá por lo menos es un asco, digamos, vos no podés ver la tele una hora seguida. Y nosotros estamos seguros y convencidos de que lo que tenemos para hacer en general es mejor que lo que hacen los medios comerciales. En eso estamos también trabajando. Yo en los medios alternativos tuve un paso muy fugaz por ANRED en el 2004. Después tuve como un impasse bastante grande y en el 2008 más o menos volví a hacer cosas. Y ya en el 2009 estoy en DTL y en Antena Negra. Venir acá en este momento en el que están pasando todas estas cosas, era algo que tenía muchas ganas de hacer, tenía ganas de conocer un poco más también cómo se está viviendo acá, más allá de que uno hable con gente, sí, que o que vino o que está acá efectivamente. Nos gustaba la idea de poder venir a conocer y a aportar a este momento, en este lugar que está pasando, digamos, todo esto. Que los medios crezcan y tengan más posibilidades de llegada, que no es lo único que tenemos los medios comunitarios, el aire, digamos, o la posibilidad de transmitir. En general siempre hay mucha vinculación con los espacios que hay en la zona, es una cuestión bastante cultural dentro de todo, pero la gente escucha la radio y uno hace una radio para que la gente la escuche. Entonces, como poder aportarle a eso también, y sabiendo que estaba la red de enfoques, que venían laburando en conjunto hace un montón, o sea, era el granito de arena que nosotros podíamos aportar a que eso siga creciendo también. Nos enteramos que Alas necesitaba una cosa, Fogón ya sabíamos que le estábamos haciendo el transmisor, que La Negra también necesitaba algo, y entre a Sabina, que es de Amarc, de La Tribu, nosotros, ver cómo podíamos aportar, terminó saliendo. Salió así fugaz, rápido. Ojalá que sirva lo que vinimos a hacer y todo lo que necesiten, estamos ahí a disposición. Voces al margen. Este testimonio que escuchábamos de Ezequiel Medone lo tomamos del blog de Radio Fogón, la radio comunitaria del Hoyo, que transmite desde el 97.3. Y aparte de Ezequiel Medone, que vino desde DTL, como te comentaba también, había diferentes compañeros que estuvieron ahí ayudando a que las radios suenen y funcionen bien. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, FM La Tribu y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Pasaba por el 33 de mano Gustavo Santaolalla con Ando Rodando. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Representación de este programa que se llama 33 de mano, las voces del colectivo Al Margen aquí en la 98.1 en la FM del barrio. Transmitiendo desde los estudios Luciana Yanina Chávez aquí en el barrio de Virgen Misionera. El teléfono de nuestra radio es el 452-8379. Y aparte de escucharnos por esta antena, nos podés escuchar también en la frecuencia de Radio Conexión, que desde la otra punta de Bariloche nos toma en vivo. Y aquí en la Radio del Barrio también podés ubicar en la página web de la radio fmdelbarrio.caster.fm y también nos podés escuchar desde ahí. Si no te cansás de escuchar este programa en vivo, nos podés buscar en los diferentes espacios de esta red que estamos construyendo año tras año. Por ejemplo, nos podés escuchar en Radio Libre Cooperativa 96.5 de aquí de Bariloche los sábados a las 5 de la tarde. También en Gente de Radio 90.3 los sábados a la noche. FM Los Coihue 105.5 los domingos a las 12 y media del mediodía. Y como te decía, en Radio Conexión 93.9, justamente en este momento. Otra de las radios que integran esta red, la radio Cumeñuque 89.5 de Comayo. Radio Encuentro FM 103.9 de Viedma. La radio Caleuche 90.9 de Esquel. FM Fogón del Hoyo y la radio Pocahuyo FM 91.1 de San Martín de los Andes. Te contábamos cuando arrancó el programa que estuvimos por Dina Huapi en la repintada de pañuelos que se efectuó el día jueves. Y estos son algunos de los testimonios acerca de la militancia, acerca de memoria, verdad y justicia en este momento, en este contexto histórico. Voces al margen. ¿Por qué estás participando de esta repintada de pañuelos de aquí en Dina Huapi? Porque parece importante en este momento de tanta ofensiva abierta poder marcar que aunque nos golpeen mil veces, mil más nos vamos a levantar. No solo para visibilizar a los 30.000 y las 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, la lucha que dieron y la lucha que seguimos dando por todos quienes nos faltan y por todo lo que nos queda por conquistar. ¿Cómo se relaciona tu historia personal directamente con una fecha como el 24 de marzo o con la dictadura en sí? Yo crecí en Bariloche, ahora estoy volviendo a vivir en mi familia directa. No tengo ningún miembro que haya sufrido la apropiación por parte del Estado, pero sí recuerdo las marchas en mi niñez, las marchas de la memoria, en la que era muy hostil el escenario barilochense, y este 24 que me tocó estar acá me hizo bien. Y cuando pienso en mi trayectoria personal y mi salto a la militancia, me acuerdo de ir con mi mamá a esas marchas que eran bastante marginales en su momento. Me acuerdo de cruzarme ahí a un compañero del primario cuyo tío sí había sido desaparecido en Temperley, de que él estaba también con su mamá y que la mamá nos decía que nos cubramos porque ella seguía atravesada por ese temor. Y después recuerdo la vez en que se hizo la primer marcha de la memoria hasta el monolito y que vino Eve y que vino la renga. Yo en ese momento estaba en primer año, mi vieja se fue antes, yo me quedé y seguí con la movilización. Y llega la noche, en ese momento, en esa Bariloche, que cuando este año lo asesinan por la espalda Rafael Nahuel, yo estaba en Buenos Aires y saber que te llegue que había gente festejando que había un indio menos, saber que yo crecí con ese relato, con los negros del alto, que hay que subirlos, con las racias, es importante. Y ya que no estuviste acá en Bariloche durante varios años, ¿qué te significó esta marcha con una convocatoria tan importante? Fue de las cosas que me ayudaron a terminar de decirme quedarme acá. Yo me fui a los 15 por otra de las violencias que hay mucho en el sur, que tiene que ver con el desempleo. Y las veces que pensaba en volver, no lo hacía porque me daba miedo el encierro social, político y cultural. Y ya fue fuerte cuando fue la sentencia contra el Lonco y la represión y la posterior cacería contra las personas movilizadas. Estuve ahí, ahí todavía no había decidido quedarme y ver a muchos compañeros organizados. Si bien el conservadurismo y el fascismo sigue siendo muy grande y de momentos hasta sentimos que predominante, las expresiones de la resistencia y de las vanguardias también. Voces al margen. Y en este fin de semana se estará realizando aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, un homenaje a Chingolo Casalla. De esto vamos a estar hablando en este segmento del programa. Recordemos que podés buscar algunas de las entrevistas que le hicimos también aquí en el colectivo Al Margen, en la revista Al Margen, a ese gran dibujante, quien tenía el récord de tener la historieta publicada con continuidad con mayor cantidad de años en el mundo. Había entrado en el libro Guinness por este tema, cosa de la que se reía muchísimo y decía que igual cuando tenía que ir a comprar el pan a nadie le interesaba de que él figuraba en el libro Guinness. Te contaba que se va a estar haciendo un homenaje aquí en nuestra ciudad, homenaje que arranca el 3 de abril y que termina el viernes 6, van a ser varios días con diferentes actividades aquí en 33 de Mano. Estuvimos hablando con Carlota von Gerbard, esposa de Chingolo Casalla, quien nos cuenta cómo era Chingolo. Voces al margen. Mi nombre es Carlota Erika von Gerbard, pero prometo que el apellido es lo único complicado que tengo. Tengo 65 años. La verdad es que hago muchas cosas. Todo tiene que ver con enlazarme con los demás. Yo creo que una sociedad más equilibrada, más justa, más generosa con todos sus integrantes es posible. Creo que el camino es el camino del arte, de la belleza, de la armonía. Y las cosas que ha venido intentando el hombre para ser más feliz, me parece que están, que las ha tomado, pero por el camino que no corresponde. Las ha tomado por el lado de la razón, por el lado del tener. Y me parece que no es por ahí. Las sociedades me parece que van a poder ser más felices en la medida de que todos nosotros podamos permitir el sentir cada vez mejor. Así que yo para eso, para mi propia vida, porque eso yo no lo tengo tan elaborado tampoco, yo tengo que aplicar el camino del arte, porque me parece que es la única herramienta que nos habla a todos a la vez y nos hace vibrar en una misma sintonía. Cuando algo nos conmueve, frente a la belleza, frente a lo esplendoroso de lo que sea, sobre todo en lo artístico o en una imagen de la naturaleza, que a todos nos subyuga por el mismo lugar. La primera que voy a decir de Chingolo, que fue mi marido. Fue mi esposo de buena ley. Y estuvimos 11 años juntos, pero 11 años en la que hicimos 4 obras de teatro, en fin, grabamos películas, escribimos libros, él pintó como loco. Chingolo, ¿quién fue? Bueno, esos fueron mis 11 años, pero Chingolo murió a los 90, pero ya desde los 12 años, antes, desde los 6 años, él ya empezó a estudiar cómo eran los vasos de los caballos, con su lapicito y su mano chiquitita, y ya empezó a esbozar cómo se paraba un caballo, cómo ponía el vaso, cómo era la mano, y ya de movida fue un gran analista de las cosas que lo rodeaban y las fue transfigurando en líneas. Después tuvo una madre que fue muy, digamos, una artesana maravillosa, Paulina, que de alguna manera le vio la beta y también lo apoyó en el dibujo. Cuando cumplió 12 años lo llevó a la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, y tenía un papá magnífico que amaba la música, y entonces lo hizo escuchar las mejores versiones años de lo que él consideraba el tango, el jazz. Y entonces Chingolo terminó enamorado de las artes y lo convirtió, esas artes las convirtió en un oficio. Y vos me decías qué significa la figura de Chingolo a nivel regional o local. Yo te digo, Chingolo es una figura internacional. A Chingolo lo han consumido como dibujo en Italia, España, en Europa en general y en México, en toda Latinoamérica. Su frase, arriba los corazones, como se ponían medio bajoneados todos, bueno, arriba los corazones. Y otra de sus frases muy particulares, geniales, es que nos mandaba a todos a triunfar y que nos dejemos de jorobar. Váyanse todos a triunfar y déjense de jorobar. Era una forma de decir, crean en ustedes y hagan lo que tienen que hacer, que cada uno de ustedes es un inevitable artista, ¿no? Era una persona muy generosa en su mundo y en el mundo de los demás también. Era un gran enlazador, por ejemplo, de proyectos. Y hablo en términos presentes, porque no se me desvanece la imagen y sigo tan enamorada como siempre, así que va todo muy bien. Lo nuestro va todo muy bien, a pesar de que haya fallecido ya casi un año. Y ha tenido una producción tan generosa que ha dejado muchos vestigios en todas partes. Voces al margen. Sin ánimos de pronunciarlo demasiado mal, te decíamos que estás escuchando el testimonio de Carlota von Gebhardt, quien fuese la esposa de Chingolo Casalla, que además de dedicarse a esa gran pasión que era el dibujo, la historieta, este personaje egresado de la Academia Nacional de Bellas Artes, allá hace muchos años, que trabajó mucho en la pintura formal, en que algunos de los trabajos ahí que uno puede admirar públicamente era el trabajo que hizo en la cúpula de las Galerías Pacífico allí en Buenos Aires, integrando el equipo de Lino Spilimbergo. Y hablando de música también, podés escuchar algunos de los materiales que publicó con La Chingolera, la banda que tenía ahí con familia Casalla, con su hijo, sus sobrinos y algunos otros músicos más integrantes de esta familia. Las jornadas, este cronograma de festejos por el aniversario del fallecimiento de Chingolo Casalla, te decíamos, arrancan este 3 de abril, va a haber pintada de murales, va a haber música, va a haber exposición de trabajos, pero ¿para qué? Lo vamos a contar nosotros y tenemos el testimonio de la organizadora, de Carlos. Desde el día 3, 4, 5 y 6, en forma ininterrumpida, vamos a estar pintando un mural de 30 metros que está en la calle Gallardo. Para eso vienen artistas maravillosos como César Carrizo, Cristian Mallea, Néstor Martín, uno de Tucumán, otro de Morón, otro de Rosario, otro de Capital. Vienen Chelo Cando, un orgullo patagónico, y se unen a nuestros artistas. Brian Fuswinkel es el que está pintando las garitas, y junto a Marquito Sommerweber y a la divina de Viviana Sieva con su equipo como de 10 integrantes que también van a estar pintando. Así que ahí vamos a tener una multitud. En esa misma multitud que va a estar pintando ahí, van a venir distintos músicos a acompañarlos. Y la gente se puede acercar a llevarle unos mates, a llevarle una torta frita, a llevarle fruta pelada. ¿Viste que la fruta hay que pelarla y uno no puede parar porque está haciendo algo? Bueno, que le lleven pedacitos de manzana, qué sé yo, que vayan y que los mimen y que compartan, porque son artistas que nunca estuvieron juntos y que gracias a Chingolo van a tener la oportunidad de estar juntos. Después, el día 6, de 10 a 13, van a dar un taller de acuarela Carlos Ariel Baroselli, que nos llega desde la provincia de Santa Fe, artística de Rosario. Es absolutamente gratis, a partir de las 14 horas hasta las 16. Cristian Mallea, un especialista en historieta gauchesca, va a hablar no solamente de la obra de Chingolo, sino de lo que significa para esta patria grande que nosotros tenemos, que se haga historieta gauchesca, que presente esa conjunción del que llegó con el que se sumó al pueblo original. Ese es el gaucho, ¿no? El gaucho nuestro, esa sumatoria de energía. En el SCUM va a haber una exposición de los cuadros de Chingolo. Esa exposición va a estar acompañada desde las 5 de la tarde hasta las 7, desde las 5 y media de la tarde hasta las 7 de la tarde, de estos dibujantes que se van a sentar ahí para dibujar para el público, de forma gratuita. Y Como gran final en el Hotel Nevada, va a haber un encuentro musical y de danza. Va a haber un bono contribución, pero eso significa que cada uno va a poner un poco lo que quiere. ¿Y quiénes lo van a integrar? El Tolquillén, bueno, con Javier Bravo a la cabeza, dándonos una presa que va a ser maravillosa en color y en lo que nos van a relatar a través de la danza. ¿Sabés que van a estar Pelusa en el Pupo? Ay, pero son tantos que con alguno voy a quedar mal seguramente. Pero bueno, esto es absolutamente gratis. Bueno, y entrarán la cantidad de personas que esté permitido y nada más. Esto es el viernes 6 a partir de las 9 de la noche. Digamos que esto es una construcción de un montón de gente y todos unidos a partir de este cariño que dejó encendido en nuestros corazones Chingolo Casallo. Voces al margen. Encendidas, las risas flocas. en alguna de las encarnaciones de la familia Casalla y la Chingolera escuchábamos Pasando el Cerro. Voces al margen. ¿Por qué estás participando de esta repintada de pañuelos en Dinahuapi? El pañuelo pintado es un símbolo que representa no solo lo sucedido y los desaparecidos, sino también toda la lucha de las madres y de las personas que están comprometidas. Y la memoria no solo es recordar lo que sucedió hace 40 años, sino todas esas injusticias y genocidios que se han dado durante la historia de la humanidad. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Cómo te enteraste de lo que fue el 24 de marzo y lo que fue la dictadura? Una tía mía fue asesinada cuando tenía 19 años. Fue hace casi 2 años que yo caí, digamos, en darme cuenta lo que era, porque había cumplido la edad en donde mi tía había muerto y casi que fue un choque de darme cuenta que a la edad que tenía hace casi 2 años había muerto mi tía por una causa noble. Como que decidí involucrarme más. ¿Qué significa para vos en este presente memoria, verdad y justicia? Esas palabras las respeto muchísimo y son un objetivo. Espero que algún día sean palabras y símbolos que compartan absolutamente todas las personas. Complicado, pero ojalá. Voces al margen. 33 de mano. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Cuando a quienes estamos por ahí por cerca de los 50 años más y años menos, en algún momento nos dicen felices Pascuas, uno lo primero que recuerda es en la casa está en orden de Alfonsín y lo que pasó en aquella Semana Santa ya del año 1987. Y tiene que ver también, como para resumirlo, con el conflicto que mantenían las fuerzas militares en nuestro país con el primer gobierno democrático, el que había surgido gracias al laburo de todos y todas a partir del año 1983, esta conflictiva relación que arrancó ya antes de la asunción de Alfonsín con esa autoamnistía que en algún momento el ya fallecido Viñone promocionaba como una salida de paz. Después vinieron los juicios a las juntas militares, después vino obediencia de vida, después vino punto final, pero en ese año 1987 todos los ojos del país apuntaban a lo que pasaba a Campo de Mayo y quédese tranquilo, señora, señor, que el general Alais está llegando desde el norte argentino. Este grupo no es un grupo golpista. Sin problema, tranquilito, no nos hagamos los locos, la cosa no va a cambiar. Nosotros nunca pusimos la República. Porque democracia no sé si hay todavía. Yo tenía, primero tenía la información de que los montoneros estaban jugando, o algún sector de los montoneros estaban jugando en favor de Rico. Y en segundo lugar, también tenía conciencia de que esto era una maniobra de la derecha y de la izquierda, de inteligencia básicamente. Compatriotas, felices Pascuas. ¿Qué se pone a pensar? Videla nunca mató a nadie. Videla dio las órdenes para que otros maten. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la práctica había muchos oficiales de baja graduación que eran requeridos por la justicia y muchos generales que habían dado las órdenes no eran molestados. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. ¿Me puede explicar? ¡Córdoba se rindió! ¿Me lo puede explicar? No somos enemigos de la población, ni somos enemigos del gobierno, ni queremos que se vaya el gobierno. Este es un problema estrictamente militar. Este es un problema estrictamente militar. 50 metros de la entrada de la puerta 2 de Campo de Mayo. Aquí nos encontramos con esta manifestación de alrededor 500 personas que están siendo enfrentadas por un cordón policial para impedir que sigan avanzando. En este momento están cantando el himno nacional. Estamos acá todos por la democracia. democracia. No queremos dar ninguna excusa, ningún pretexto para que la cosa no sea como todos queremos que sea. Anticipábamos lo que ocurrió después, ¿no es cierto? Hoy están los delincuentes subversivos sueltos, indultados, y los militares que luchamos contra la subversión. Y de alguna u otra forma, al derrotar a la subversión, permitimos que Alfonsín llegara al poder, porque si no, nunca hubiera... No, si la subversión hubiera triunfado en la Argentina, esto sería una Venezuela, una Nicaragua, una Cuba. Esta es la situación que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería. Cuando la gente tiene contacto casi, el público, decimos, la ciudadanía, contacto casi directo con los fusiles. Cuando había un golpe militar, la gente no salía a la calle a defender la democracia. Se iba a comprar fideos y a mirar a ver qué pasaba. En Semana Santa, el corte que se produce en la historia es que la gente decide ser protagonista de su propio destino y va a defender la democracia. Éramos 300 hombres. Estábamos sentados ahí esperando. Afuera... entre Fuerzas Armadas, entre el resto de las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, las policías, la prefectura, había más de 100.000 hombres armados. ¿Por qué no nos atacaron? Si estábamos cometiendo un delito, ¿por qué no nos reprimieron? Nadie se movió. General Ernesto Alay, buenas tardes. Dentro de algunos minutos va a llegar el presidente de la Nación. Vuelvo a ser el tenor de la reunión. Ya no estoy comunicativo. A partir de ahora estoy en combate. Gracias. La historia de la Argentina es una historia de muchas muertes. No sé si 30.000, si 10.000, lo que fuere. Pero es una historia de muertes. Nosotros teníamos que producir un quiebre en la historia y demostrar que podríamos vencer a los autoritarios sin matar gente. Por eso Alfonsín, cuando me instruye para que vaya a rendirlo a Rico, me dice, anda, rendilo y que no haya muertos en la Argentina. Alay no, si no pudo mover nada, que iba a venir solo. Alay llegó solo acá a la escuela Lemo, solo estaba. Alfonsín primero, intenta que lo repriman. Intenta que nos repriman, da la orden de represión y la orden de represión no funciona. No consigue la fuerza más acatamiento a la orden de represión. ¿Qué es lo que le quedaba a Alfonsín? ¿Lanzar civiles desarmados sobre Campo de Mayo? ¿Qué es lo que le quedaba? Bueno, y si hacía eso, ¿qué es lo que hubiera pasado? Dificultades de último momento, han surgido muchas dificultades. No les puedo decir, realmente la situación es grave. Le pido que me esperen acá. Y si Dios quiere, y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Para evitar derramamientos de sangre, destrucciones a los mandos del ejército, para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. Se pretende por esta vía imponer al poder constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hayan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura. No podemos. sonaba La Sobrecarga con Condenado. Y nos ponemos pascuales para este final de 33 de mano en este contenido que vamos a estar escuchando. Hace 47 años se editaba aquí en nuestro país uno de aquellos discos que cambió la cultura de su momento, que nos sigue cambiando las ganas de escuchar rock nacional a las diferentes generaciones y que por la historia de la historia va a seguir marcando un hito, que es La Biblia de Buck Day, aquel disco editado en el año 1971. No vamos a estar contando la historia nosotros de Buck Day, no vamos a estar diciendo la importancia que tuvo, tiene y tendrá esta banda dentro de la historia del rock nacional. Si te contamos que podés buscar alguno de los discos, podés escuchar historias de Basualto, de Soulé, de Godoy y enterarte de ellos o de toda la periferia de músicos que anduvo ahí por Buck Day, quiénes fueron estos muchachos que en el año 1971 cambiaron la historia del rock nacional. Los testimonios que vas a escuchar son del disco Historias del Rock de Acá, de Ezequiel Ábalos. Vamos a ver el primer Buck Day que era caliente. Era eso, un simple nomás y largan el directo. Listo. Bien. Y nos vamos al Buck Day que era caliente, donde estaba Compulsión. De mi vida tan vacía, que se va y no deja rastro, como un pájaro de paz. No es por falta de suerte, Canción para una mujer que no está, Azúcar amargo que estaba metido adentro, Presente. El caliente salió creo que a principios del 69 y automáticamente nosotros ya estábamos abocados a la Biblia. Por eso te dije, al principio, ¿te acordás? Claro. Que te dije que soñábamos mucho y hablábamos y pensábamos de que tenían que tener mensaje las letras, que realmente no cantás porque es cine. Y eso no nos habíamos olvidado de eso. Entonces seguíamos buscando, ¿viste? No sé, Atila, no sé, algo, buscábamos algo, ¿viste? Darle alguna. Y un día veníamos en colectivo con Ricardo hacia la capital, veníamos hablando del tema. Y dice, yo en realidad tengo una idea, me dice. Digo, bueno, ¿pero qué idea es? Dice, no, muy loca. Digo, ¿pero por qué no me decís? No, porque es una locura. Es una locura. No, olvídate, sigamos hablando. Digo, pero no. Digo, si no me decís de qué se trata, le digo, te vas a quedar con la duda si es una locura o no. Le digo, ¿pero por qué no me lo comentás? Dice, bueno, mirá, a mí se me ocurrió que podemos cantar la Biblia. No me caí de cabeza porque estaba sentado en el colectivo, pero me pareció lo más genial que podía haber escuchado. Le digo, loco, pero es impresionante. Le digo, si querés, ¿te parece más mensaje que la Biblia? Y me dice, sí, dice, pero tenemos que tener mucho cuidado. Primero me mostró las letras. Te mostró las letras. Me mostró las letras. Y me dice, ¿te acuerdas de la canción número 5? Le digo, sí. Dice, bueno, yo le puse esta y empezó a cantar. Buenas y malas son. Buenas y malas son. Que no sé mirar cuánto partir de ahí empezamos a trabajar. Estábamos en mi casa, yo estaba recién casado. Recuerdo que estábamos en la mesa con el grabador, Rubén haciendo ritmo con los dedos en la mesa, y Godoy con la guitarra, Ricardo con la guitarra, yo el bajo no tenía, a veces agarraba la guitarra, y ahí empezamos a componer toda la Biblia. Y yo recuerdo, te digo que no nos damos cuenta de las horas que pasaban. Yo recuerdo que me venía mi mujer, por ejemplo, y me decía, corran un poco todo que vamos a comer. Entonces, antes de presentar la Biblia, en el Alvear tocan en barro. Claro, habíamos tocado en barro y estábamos grabando la Biblia todavía. Y entonces yo recuerdo que lo que presentamos fue la primer parte de Génesis, que era una especie de raga, uh-huh, tocado con la guitarra afinada de una manera especial. Toda la partecita del principio de Génesis, ¿no es cierto? Sin letras, sin nada. Y me acuerdo que en ese momento justo caía el sol y fue un momento impresionante, ¿viste? Había que moverse muy bien con la cuestión de los canales, ya que había cuatro canales, ¿viste? Yo no sé si hacían, mezclaban las dos guitarras, la ponían en un canal y después mezclaban bajo y batería y lo metían en otro canal, entonces quedaban dos canales, después lo mezclaban a uno, ¿viste? Todo un trabajo muy engorroso, muy pesado, cosas que se han perdido para siempre. Cuando se hacían las premezclas, ¿viste? Algo que había quedado muy bajo era comido por lo otro y chao, ¿viste? Ya fue, ya murió. Después tuvimos cosas lindas, o sea, estábamos grabando y una noche cayeron los Almendras. Y justamente era en el momento que estábamos grabando las guerras. Y ellos se habían comprado los Marshall, que en ese momento acá no había Marshall, pero no sé si se conocía el nombre de los Marshall, ¿viste? Ricardo tuvo la suerte de que fue un amigo y le trajo una Les Paul Deluxe. Yo tuve la suerte de comprarme un bajo Fender, que tocaba con ese bajo que no tenía nombre, y ahí tuve que replantearme todo porque realmente había empezado a tocar un instrumento que sí que afinaba y que había que tocarlo de otra manera. Bueno, entonces cae Emilio, usaron el equipo. Le digo, no, ¿cómo lo voy a usar? Le digo, usalo tranquilo. ¿Qué? Yo me volví loco, ¿viste? Enchufé en el Marshall y era otra cosa. En el campo se escuchó gritar, ¿quién será capaz de vencerlo al Goliat? ¿Cómo estar tan equivocado? ¿Para qué armas en la mano? Mira, sienta, dime cómo estás. ¿Cómo vienes así? Nos llevó tiempo a armarlo, fuimos armando con mucha paciencia porque sabíamos bien, estábamos muy, muy, muy conscientes de que podía ser una payasada total o podía ser algo bien hecho. Bueno, la orquesta fue una cosa que hizo Roberto Lar, y bueno, a él se le pidió que hiciera una parte orquestal para la parte del nacimiento de Cristo, y estuvo listo. Y dice, bueno, está listo, dice, pasen a Fonal. Y nosotros fuimos sin saber qué era lo que iba a pasar. Vimos ahí, viste, la sección de cuerdas, cuatro chelos, dos bajos, no sé, 16 violinas, eran como 50 personas. Cuando arrancó, viste, yo juro que no podía ni hablar. Viste que se te cierra la garganta. Y dice Ricardo, también estaba emocionado y dice, ¿qué te parece? Bárbaro, le digo, yo, viste, porque no me salía la voz, viste, le tenía toda así estrangulada la garganta, era una cosa, viste. Esta historia no ha terminado, no. Vendiendo el primer long play, nosotros estábamos metidos ya en el estudio grabando la Biblia y prácticamente cuando se estaba por terminar la Biblia, y lo empiezan a apretar de que querían un dinero. Llevamos como 150 y pico de horas de grabación. Un conjunto cuando tardaba más de 40, 50 horas era una barbaridad. Nosotros llevamos 150 horas de grabación, era una barbaridad. Todo el mundo decía, qué bárbaro, cómo tantas horas. Bueno, la cosa es que Jorge no puede hacer, no puede enfrentar esa deuda, no la puede pagar, y entonces le dijo que, era, digamos, le estaba dando una especie de aliento, de ayuda, se queda con la banda y se queda con el disco. Nosotros estamos grabando el Apocalipsis, no pudo terminar de grabarse porque casualmente una de las cosas que pasó fue esa, que Godoy se va, en una mesa paramos de grabar, ¿no?, para ir a tomar un café con leche, algo, tomar un sándwich, un tostado, no sé qué. Primero dijo, me voy. Digo, no, ¿te vas a ir ahora? Si todavía tenemos un par de horas, le digo, para seguir grabando. Dice, no, no, me voy de la banda, me dijo. Y que no, que sí, que no, viste, todos pensábamos que era una broma, que era una cosa que estaba diciendo, una calentura del momento. No, me voy, me voy, me voy, al último terminamos gordo y la me queríamos matar. Viste, ¿cómo nos vas a dejar con toda la historia esta? Ahora hay que presentarla. Y él se va, no termina el disco. Y aparte, Jorge entra a TNT. No sé cuál fue la idea. Y le dice a la chica, a la secretaria, estoy querida, y dice, ¿me dejás hablar por teléfono? Y dice, sí, sí, claro, sí. Seguimos todos los días, nosotros, viste, una confianza. Bueno, entró, sacó la cinta, sí. Como no podía, será que como no lo podía pagar, no quería perder el negocio de las manos, no quería que se lo arrebataran de las manos, porque él sabía que lo que iba a pasar, inexorablemente iba a quedar todo en poder de la compañía. Las cintas de los masters de la Biblia, se los llevó. Bueno, después no sé qué, viste, la compañía y la grabadora, viste cómo, él había entrado y había sacado ese material, que sé qué, de Villa Policía, no sé cómo fue la cosa que la tuvo que devolver. Y así como la devuelve él, mandan a imprimir el disco, estaba sin terminar el Apocalipsis. Fuimos cuestionados, o sea, había gente que, por ejemplo, pensaba, no sé, ¿qué van a hacer estos pelilargos, estos mugrientos con la Biblia? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Y después estaba la gente que confiaba en nosotros y que nos alentaba, como diciendo, yo sé que la van a hacer bien. Incluso cuando sale la Biblia, fuimos llamados a la curia y hablamos con Monseñor Grasselli en ese momento, que era el nexo con el Papa acá, ¿no? Nos pidió que le lleváramos las letras. Y muy bien, a ver, chicos, ¿cómo es esto? A ver, cuando todo era nada, la nada era el principio, él era el principio, de la noche hizo luz, fue el cielo. Es impresionante, dice. Este es un silogismo impresionante, dice. ¿Quién lo escribió? Le dice Ricardo. Dice, esto es impresionante. Y siguió leyendo, dice la parte de Moisés, la parte de las guerras. Necesito una semana para leerlo bien, detalladamente, y dice, y lo citaré nuevamente y le voy a decir cómo es. Bueno, la cosa es que cuando fuimos nos dijo que le parecía excelente. Incluso le envió a la compañía de Jockey una carta que iba a salir con cada long play recomendando a la juventud que escucharan la Biblia y todo lo demás. Y nosotros, fíjate qué estúpido que fuimos, porque cuando nosotros hicimos la Biblia viajamos en el 71 a Nueva York y conocimos a Eddie Kramer, que era el socio de Jimi Hendrix. Y estuvimos en el estudio, en Electric Lady. Y él nos propuso de quedarnos, que le interesaba la obra, que estaba mal grabada, que había que empezar de cero. Y nosotros tuvimos la delicadeza de decirle que no, que ya teníamos contrato con un sello grabador.

Y ya en el cierre musical de este 33 de mano número 113, escuchábamos Génesis. Si le prestabas atención a esta versión de Génesis del tema de Box Day que estábamos escuchando, ibas a escuchar ahí mezcladas las voces de los Box Day, las voces de David Lebón, las voces de Miguel Cantilo y de Soda Stereo en el disco Unplugged, que ha hecho una versión de Génesis. Y si querés escuchar esta versión, no la vas a encontrar en ningún disco, sino que la vas a tener que buscar en la página de almargen.org.ar. Ya nos estamos despidiendo de este programa número 113. Agradecemos a todos los compañeros y las compañeras de Al Margen por ser parte también y permitirnos integrar este colectivo de comunicación y demás líneas de gestión. Agradecemos también a las radios que nos han retransmitido y que nos retransmiten, y agradecemos fundamentalmente a la 98.1, a la FM del barrio, por permitirnos hacer este programa en vivo.